RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las mañanas del 9 de agosto, es viernes y vuelven a subir las temperaturas. Comienza otra ola de calor. Muy mal, pero para nosotros no son olas. Para nosotros es normal, desde mayo a octubre. Hombre, estamos ya... y lo que queda todavía. ¿Otra? A ver si salimos de la primera. Un viernes que empezamos mirando a Catalunya. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Salvador Illa se ha convertido en el nuevo presidente de la Generalitat. Hoy se va a reunir con Pere Aragonès en el Palau para escenificar el traspaso de poderes. Comienza una nueva etapa en Cataluña con el primer gobierno socialista en 14 años, desde José Montilla. Esa investidura ha sido de lo poco que se ha ajustado más o menos al guión. Y digo lo de más o menos porque el pleno se ha suspendido un par de veces y durante todo el día ha habido muchos rumores sobre qué iba a pasar tras la desaparición de Carles Puigdemont. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. Puigdemont había aparecido a primera hora en el acto de bienvenida organizado por los suyos, había hablado durante unos 10 minutos y se le había perdido la pista. Esta mañana trataremos de responder a dos preguntas que de momento no tienen respuesta. ¿Dónde está el expresidente catalán y qué ha pasado? ¿Por qué ha podido dar un discurso ante unas 3.000 personas al lado del Parlament y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sin ser detenido, pese a tener una orden en vigor? Lalo Tovar, buenos días. Buenos días. Sobre esas dos grandes preguntas, apenas otros tantos acercamientos, ¿sobre dónde está? Las palabras de su amigo, de Lluís Llach. En Twitter ha escrito que Puigdemont está sano, salvo y libre. Lo de libre lo pone en mayúsculas. Su abogado, el que en el escenario del discurso, al terminar, le coge del brazo y le dijo «vamos», ha dicho Puigdemont al terminar su trabajo, pues se ha ido a su casa. Total, que sobre dónde está el expresident, la incógnita. Y sobre qué ha pasado, las respuestas a las 11 de la mañana. El conseller de Interior de la Generalitat, conseller saliente, y también de la cúpula de los Mossos de Escuadra, que a última hora, dándolo ya definitivamente por desaparecido, convocaban rueda de prensa. Se preguntará también por la situación de los dos Mossos detenidos por presuntamente haber ayudado a Puigdemont a huir. Uno está ya en libertad, el otro sigue detenido. En todo caso, como decíamos, el protagonista político de la jornada terminó siendo quien la agenda institucional marca que lo fuera. Hoy Salvador Illa despierta sabiéndose ya presidente de la Generalitat. Y ya ha reclamado la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de la ley de amnistía. Ha agradecido también a Pere Aragonès su trabajo al frente del cargo que ahora él asume y defiende como suya la financiación singular de Cataluña. Un pas endavant substancial y necesario para el nuestro autogobierno. Un paso sustancial y necesario para el autogobierno. Que no posa en riesgo el principio de solidaridad, ans al contrari, el reconeix. Sí, que no rompe el principio de solidaridad, sino que más bien lo reconoce. Y ya ha sido investido en uno de los plenos más atípicos que se recuerdan en el Parlament, y eso que Elena García ha visto unos cuantos, Elena. Aromas de 2017 en el Parlament, que Puigdemont ha puesto patas arriba. No en vano se ha escabullido por segunda vez. Junts denuncia el dispositivo para detenerlo y acusa al govern de no facilitar su acceso a la Cámara. Batet. Buscan a Puigdemont. De la misma forma que la Policía Nacional y la Guardia Civil. A las puertas del 1 de octubre buscaba las urnas y las papeletas. Esquerra, Juve, avisa a Illa en sintonía. Es un sí cargado de noes. Me gusta acabar los viajes con quien los empiezo. Los comunes reivindican su influencia para una legislatura ambiciosa. La CUP certifica la muerte del proceso soberanista en las instituciones. Y si Vox denunciará a los colaboradores de la desaparición de Puigdemont, el PP tilda el show de esperpento. Gracias, Elena. Lalo, comentarios de todos los miembros del gobierno. Pero ninguno sobre lo ocurrido y lo no ocurrido con Puigdemont. Todos se ocupan de felicitar a Salvador Illa. El primero, Pedro Sánchez. Sánchez, el culpable último de la segunda huida del expresidente para el PP, Cuca Gamarra. Nos encontramos de nuevo con una humillación. un vacío institucional y un órdago independentista alentado por este presidente del gobierno sin escrúpulos. Es cierto que España, Cataluña y sobre todo Puigdemont han estado en boca de todos. Puigdemont has returned to Spain. Por la Cataluña, elección de Cataluña, Carles Puigdemont. Versuch Katalonien von Spanien abzuspalten. Y en el mundo un discurso bastante similar, o bien una humillación a España o la enésima estridencia de quien debería rendir cuentas ante la justicia. Ana Álvarez, nuevo capítulo de un libro que empezó a escribirse hace 7 años. 7 años de idas y venidas desde que Carles Puigdemont huyese escondido en un coche destino a Bélgica, donde fija su residencia en Waterloo, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en el que Puigdemont reconocía que era el principio de un Estado independiente en forma de república. El Estado español ha perdido aún mucho más de lo que ya había perdido hasta ahora. Los ciudadanos de Cataluña hoy hemos ganado mucho más de lo que ya habíamos conquistado hasta ahora. Desde este momento la justicia empieza a mover ficha para traerlo de vuelta a España, donde sí son detenidos sus consejeros por delito de sedición. En noviembre se emite una euroorden de detención contra Puigdemont, aunque al poco tiempo queda en libertad con medidas cautelares. En 2018 es detenido 10 días en la frontera alemana a su vuelta de un viaje a Dinamarca. Ha sido pasadas las 11 de la mañana cuando la policía alemana del Estado Federado de Schleswig-Holstein, vecino con Dinamarca, ha interceptado en la autopista 7 el coche en el que viajaba Puigdemont procedente de Dinamarca. No es la primera ni la última vez que Puigdemont esquiva la cárcel. En 2019, en medio de la campaña de las europeas, Puigdemont vuelve a amagar con un posible regreso a España, pero por el momento no decide abandonar Waterloo a pesar de contar con la inmunidad de eurodiputado, un acta que ocupó por primera vez en 2020. Es que la justicia europea dice que somos eurodiputados desde el julio pasado. Hay que cumplir las leyes. En 2021 renuncia a la candidatura de Junts a favor de Laura Borràs en las elecciones catalanas. El año pasado, recién imputado por la causa Tsunami Democratic y tras las elecciones generales del 23J, Puigdemont facilita la investidura de Sánchez, a pesar de haber asegurado en otras ocasiones que Sánchez no sería presidente con los votos de Junts. Buenas tardes, Junts votará sí en la investidura de Sánchez a cambio un diálogo para el que también exigió un mediador particular, porque Puigdemont en ningún momento ha dejado de intentar fijar la agenda política, no solo la independentista, todo mientras continúa gozando de la inmunidad. En 2024 decide presentarse como cabeza de Junts a las elecciones catalanas. Es per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Des de ese momento Puigdemont lleva a cabo toda la campaña en Elna, Francia, desde donde promete estar de vuelta para el debate de investidura. 7 años en los que ha estado jugando al juego del gato y el ratón. Ahora nuevamente ha vuelto a sembrar la incertidumbre de qué pasará con él a partir de ahora. Y al margen de Puigdemont, que también hay vida, el gobierno de Aragón vete en la comunidad a la empresa que gestionaba el centro de menores de Ateca. Su hasta ahora director y 4 empleados siguen en prisión provisional por los presuntos abusos y vejaciones a los internos. El ejecutivo de Jorge Azcón ha abierto también expediente al responsable de tutelas y protección a la infancia de la provincia de Zaragoza. En la capital aragonesa, Inés Escario. Llegar hasta las últimas consecuencias. Ese es el objetivo del gobierno de Aragón, que después de personarse en el caso del centro de menores de Ateca, anunciado nuevas medidas para depurar responsabilidades. La primera es una reclamación administrativa para que la empresa que trabajaba en el centro nunca más obtenga un contrato en la comunidad. La segunda, la apertura de un expediente disciplinario a un responsable de servicio. Mientras, como ha explicado la consejera aragonesa de Bienestar Social, Carmen Susín, trabajan en una investigación interna. Se quiere saber si efectivamente había denuncias previas. ¿De qué tipo? ¿Escritas o verbales? ¿En qué momento se produjeron? Si se informó a algún funcionario, si alguien miró para otro lado. Por su parte, los acusados defienden su inocencia. El abogado José Manuel Martín, que representa a 3 de los trabajadores, ya ha solicitado a la jueza su puesta en libertad. No dejan de ser relatos, quiero decir, no me faltan pruebas contundentes para poder entender que se produce un indicio y, bueno, y este es el motivo principal de la solicitud de la puesta en libertad. La 30 de menores que vivían en el centro de Ateca ya han sido reubicados en otros servicios. La mayoría eran de Aragón, pero también había menores que han vuelto al País Vasco y a las Islas Baleares. Es viernes, es 9 de agosto y Estados Unidos, Egipto y Qatar exigen a Israel y a Hamas que pacten ya el alto el fuego en la Franja de Gaza. Daniel Gallego, buenos días. Buenos días. Le ponen fecha además, el próximo jueves, 15 de agosto. Israel ha aceptado asistir, una confirmación que llega desde la oficina del primer ministro de Benjamín Netanyahu, y van a enviar una delegación de negociadores, pero Estados Unidos recibe con reservas este compromiso de Tel Aviv. Todavía no se ha decidido si se va a celebrar en la capital qatarí o en la egipcia, pero la intención es organizar este acto para fijar los términos de una tregua. Desde la Casa Blanca no tienen grandes expectativas de que este acuerdo pueda ser firmado el jueves, dado los serios problemas que incluyen los intercambios entre Hamas e Israel. Gracias, Dani. Y hoy en las mañanas, a las 8:15, nuestro enviado especial a Jerusalén, Fran Sevilla, nos va a acercar el testimonio en primicia del responsable de UNICEF en Gaza, de Salim Owais. Él nos va a contar cómo, a pesar de los profundos traumas a los que están enfrentándose los niños y niñas palestinos, resulta imposible atenderles. A las 8:15 con Fran Sevilla, UNICEF en Gaza, ser niño hoy en medio del asedio a la franja. Y en Estados Unidos, con la candidata demócrata Kamala Harris recortando distancias con el hasta ahora favorito para la presidencia, Donald Trump reformula estrategia. Ya no quiere un debate con su nueva contrincante, ahora quiere tres. Enviado especial a Washington, Santiago Barnuevo. Sí, ante el impulso que ha cogido la campaña de Kamala Harris, Trump ha querido llamar la atención y tras semanas diciendo que solo iba a debatir con sus amigos de Fox, ha anunciado que pretende mantener tres cara a cara con su rival en el mes de septiembre en tres cadenas distintas. Asegura que quiere demostrar lo poco inteligente que dice es la aspirante demócrata. She can't do an interview. She's barely competent and she can't do an interview. Porque dice que Harris ni siquiera ha sido capaz de dar una entrevista desde que se convirtiera en la candidata demócrata tras la renuncia de Joe Biden. Desde el equipo demócrata confirman que sí, que habrá debates también entre los candidatos a vicepresidente y Trump, con todos los medios pendientes de él, ha asegurado que es el único capaz hoy de evitar una tercera guerra mundial. Si Rusia no nos respeta más, China no nos respeta más, North Korea, Kim Jong-un. Porque Rusia y China ya no nos respetan y a Kim Jong-un yo le caía muy bien, señalaba Trump a la vez que acusaba a la prensa de mentir. Por cuestionar la asistencia a sus mítines, asegura que las encuestas dicen que va a ganar de calle, algo que no es cierto, ya que a día de hoy las que se publican hablan de una intención de voto muy igualada. Gracias, Santi. ¿Y todavía en América? ¡Fuera Ets por 10 días de Venezuela! Al estilo de los dictadores, Nicolás Maduro bloquea la red social X durante 10 días. Ha criticado ya, de momento, verbalmente a TikTok, también se ha metido con WhatsApp, argumenta que, bueno, poderes oscuros, incluso sectas satánicas, las utilizan para atacar su país e incitar al odio. Así que los venezolanos sin Twitter. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. En todo caso, el titular relevante debe firmarlo hoy Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, que le ha citado para que consigne las actas de las elecciones que reclama la comunidad internacional para poderle dar valor o no a su victoria. Criticado movimiento por la oposición, en todo caso, ya que el Supremo está presidido por una chavista. Y en París... En París a por otro oro. Y vamos calentitos además. Nada, en menos de 12 horas a las 6 de la tarde, fútbol, el mejor. Nuestra selección masculina contra la de la anfitriona, contra la selección de Francia. Nosotros vamos con el subidón de la Eurocopa y ellos tendrán seguro el resquemorcillo del 2-1, de los dos golazos de hace justo un mes de Lamine Yamal y de Dani Olmo con los que los eliminamos. A ver hoy, a las 6 en los Juegos, a por el oro, España-Francia. Y un día con muchas opciones, muchos partidazos porque la selección femenina se juega el bronce ante Alemania un poco antes, a las 3 de la tarde. A las 4 y media, semifinal para los hispanos, el mejor balonmano, también con España contra los alemanes. Miki Camino, ¿cuántas medallas llevamos? En total, la delegación española suma 13 medallas más otras 3 que ya están aseguradas. Ayer en el canal, en piragüismo, 2 medallas de bronce. En el C2 500 metros y en el K4 500 metros con Marcus Cooper, Carlos Arevalo, Rodrigo Germadé y Saúl Cravioto. Un Saúl Cravioto que le dedicó la medalla a Carolina Marín. Me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla también a ella. Creo que ha sido... Para mí, la protagonista de estos Juegos Olímpicos y bueno, le tengo un cariño espectacular, ya no como deportista, que eso pues bueno, al final es lo de menos. Creo que lo que ha sufrido pues no es completamente injusto, pero bueno, me gustaría dedicarle también esta medalla a ella. Por cierto, Saúl Cravioto ya es el deportista español con más medallas en los Juegos Olímpicos, 6 en total. Además, el otro metal que ha asegurado el equipo español es el de la selección femenina de waterpolo, que este sábado va a jugar la final contra Australia. Gracias, Miki. Seguimos buscando historias. París, Antonio Delgado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La suya es genial. Se llama Ferran Prats, es de Barcelona y no se ha perdido unos juegos desde los de Barcelona 92, eso sí, la mayoría como voluntario. Están por todas partes, en las puertas de los estadios o a pie de pista, con su chándal verde como si fueran parte del mobiliario. Y sin embargo, ojo, alguno a su manera es un plusmarquista. El barcelonés Ferran Prats da una respuesta asombrosa cuando le preguntamos en cuántos juegos ha estado. Con este llevo 8. No siempre he hecho de voluntario, pero sí, 8. Como voluntario, como espectador, como trabajador, debutó como figurante de la Fura del Baus en la apertura de Barcelona 92 y desde entonces solo se ha perdido Tokio y por la COVID. Para hacer esto te tiene que gustar. Es tu tiempo libre, es tu dinero. Ferran, 57 años, paga 2.000 euros por un piso compartido durante los Juegos de París, donde trabaja en la piscina. Le saludan internacionales de varias generaciones de la selección de waterpolo. Y de pronto que llegue un deportista y te salude, pues está muy bien. ¿Se acuerdan de ti? Él es una enciclopedia de anécdotas. Cuando Carolina Marín ganó el oro en Río de Janeiro, la bandera de España se la dio Ferran y esa misma bandera ha circulado. Marcos Cooper gana la medalla más inesperada. Entonces yo le di mi bandera y esa misma bandera la ha lucido aquí Sara Sorribes y Cristina Bucha el día que ganaron la medalla de bronce. Ferran Prats, por derecho propio, historia del olimpismo. No sabe cómo, pero asegura que en Los Ángeles estará también. Un historión, gracias Antonio. Laura Vilá, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces empieza hoy la ola de calor. ¿Lo de estos días atrás todavía puede ir a peor? Pues sí, según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que las temperaturas, que ya son altas, sigan subiendo los próximos días y han emitido un aviso especial por esa posible nueva ola de calor desde este viernes hasta el domingo. Y están en aviso 13 comunidades, en 10 de ellas son avisos naranjas y también se han activado ya para el fin de semana por casi todo el país. El peor día será el sábado, llegarán hasta los 40 grados en la mitad sur, incluso en País Vasco y en Navarra. Calor, verano, turismo. Nos situamos ahora en Ibiza, en Santa Eulalia, donde se ha producido una imagen tristemente habitual. La saturación turística y el precio de los alquileres disparado impide a cientos de trabajadores de temporada encontrar un alojamiento en el que vivir en la isla durante la campaña veraniega. Allí en Santa Eulalia, unas 400 personas decidían acampar en una finca, no gratis, en todo caso, eran chabolas, pero pagaban unos 400 euros al mes. En todo caso, el asentamiento era ilegal. La policía les desalojó, protestaron. ¿Dónde nos quedamos ahora? 20 de ellos fueron acogidos en un gimnasio público. Hasta ahora. Estamos en Ibiza, Laura Zurriaga. Buenos días, sí, esta ha sido la última noche en la que 20 trabajadores han podido descansar bajo un techo aquí en el gimnasio del Colegio Ibicenco. Han estado poco más de una semana. Según el ayuntamiento, la medida era provisional porque no se trata de los perfiles más vulnerables. Ellos se suman ahora a los cientos de desalojados del camping ilegal que no entran dentro del circuito de protección municipal. La mayoría trabajan, pero no pueden pagar un alquiler en la isla. Desde el desalojo, muchos duermen en asentamientos vecinos, otros lo hacen en casas de amigos. Los perfiles más vulnerables, 17 mujeres y niños, fueron trasladados a un albergue de Cáritas y dos personas han sido reubicadas a un centro de baja exigencia. Decir que Bruce Willis en realidad estaba muerto, eso ya no se considera spoiler, ¿no? No, menos sé. Como si dices que el Titanic se hunde, ¿no? Pues, es verdad que eso es historia, que lo del sexto sentido era más bien un giro de guión, pero vamos. Hombre, en eso de los giros de guión, él sigue siendo el rey. Es viernes de estrenos, y uno de los más esperados es justamente La Trampa, de Shyamalan. Mira que han pasado años desde el sexto sentido y todavía no sé cómo se dice. Una política que va a hacer, una película. Ahora sí, que va a hacer que clavemos las uñas en la butaca, Ana Hidalgo. A pesar de la fama que acompaña su cine de terror, lo cierto es que Shyamalan ha explorado varios géneros en sus películas, desde el drama y el thriller a la fantasía y la ciencia ficción, presentando en ellas curiosas criaturas como fantasmas, ovnis, superhombres o incluso abuelos siniestros. ¿Abuela? ¿Qué le está pasando? El director se estrenó en 1998 con Los primeros amigos, donde ya comenzó a explorar uno de los grandes temas de sus cintas, la muerte. En ocasiones veo muertos. Su gran éxito llegó un año después con El sexto sentido, ganándose el apodo de rey de los giros de guión. Con unos jovencísimos Bruce Willis y Toni Collette, se ha convertido en una de las películas de terror psicológico más icónicas. Alguien viene a por vosotras. No os va a gustar. No podemos olvidar títulos como Múltiple o El protegido, en las que se atrevió con el género de superhéroes. También La visita, donde exploró el falso documental, o la aclamada Señales. No vamos a elegir a nadie, no vamos a sacrificar a nadie, ni ahora, ni nunca. Llaman a la puerta era su última propuesta hasta la fecha, una frenética película de supervivencia. Ahora Shyamalan llega con La Trampa, en la que combina el thriller con dosis de humor y toques del género de terror que tanto le caracteriza. Vale, papá. ¿Por qué hay tanta poli? No debería decir nada. Son las 6 y casi 20 minutos, las 5 y 20 en Canarias. Y de nuevo miramos al exterior. A Ucrania, su guerra contra Rusia y a un episodio inédito en 2 años y medio de conflicto. Por primera vez sobre el terreno, las tropas ucranianas han penetrado en territorio ruso. Los de Zelensky mantienen su incursión en la región rusa de Kursk. Los combates prosiguen, aunque Kiev no admite oficialmente que está peleando también al otro lado de la frontera. Esto representa en sí mismo un nuevo capítulo de consecuencias imposibles de calibrar por el momento. Aurora Moreno, área de internacional, ¿qué podemos entender ya de esta estrategia ucraniana? Buenos días. Buenos días. La incursión ucraniana en Kursk ha sorprendido a todos, no solo porque se trata de la más importante en territorio ruso desde el inicio de la guerra, llevada a cabo además con soldados ucranianos, sino porque se produce en una etapa en la que Kiev se centra en defender posiciones, aumentar el reclutamiento y acumular material militar, no en lanzar una ofensiva, y en un momento en el que Rusia ha aumentado la presión y conseguido algunos avances en la región fronteriza de Kharkiv, Pokrovsk o en los alrededores de Bakhmut. El gobierno ucraniano mantiene un silencio casi total. Para el analista ucraniano Viktor Savkiv, la operación podría tener un doble objetivo. Tratar de recuperar la iniciativa y desmontar los planes del Kremlin para las próximas semanas y los próximos meses y tratar de forzarles y dedicar las tropas, por ejemplo, que tenían pensado o tenían preparadas para reforzar el frente de Kharkiv, para enviarlo a esa dirección de la provincia de Kursk. En la localidad de Sudya, parcialmente ocupada por las fuerzas ucranianas, está el redistribuidor por el que Moscú envía gas a Europa. Savkiv no descarta que este sea uno de los objetivos de Kiev, como tampoco excluye que la operación se prolongue. En vez de una retirada rápida al territorio de Ucrania, traten de atrincherarse y de crear unas zonas defensivas y tratar de retener este territorio para tener una base. Algo que el gobierno de Zelensky podría utilizar cara a unas futuras negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Ucrania y Rusia, la influencia de Putin en África, el autodenominado Estado Islámico, Israel y Hamás, Irán, la Franja, conflictos y guerras del siglo XXI, muchas arrastradas del siglo XX, quizá antes incluso. Lecciones no aprendidas por la humanidad que ha conducido al mundo a lo que ahora nos explica Alejandra Martínez, un rearme internacional. We need to invest more, and we are on the right track. We want to invest more. We should invest better. Which prioritize defense joint procurement. Aider à produire plus. Hay que invertir más en defensa. Es una frase que se repite cada vez en más foros y cada vez más veces. Se plantea como un axioma, toca hacerlo porque el mundo se tambalea y no hay otra alternativa. Y lo sea o no, lo que sí parece ser un hecho es que el grueso de los países se han puesto a la tarea. Guillermo Pulido, revista Ejércitos, Jesús Núñez y ECA. Sí hay un repunte, pero no es una carrera armamentística muy acusada, ¿no? Sin embargo, esto es un poco engañoso porque mucho del gasto en defensa que se está anunciando va a tardar todavía un tiempo en materializarse, ¿no? No hay ninguna región del planeta prácticamente que no esté experimentando un crecimiento en el presupuesto de defensa año a año y por lo tanto creo que estamos tanto a escala macro, pensamos en China, Estados Unidos, como si pensamos a escala más local, Marruecos, Argelia es el primero que me viene a la mente, vemos cómo hay dinámicas que sí nos vuelven a llevar nuevamente a una senda armamentística con un enfoque en que lo alimenta, que es un enfoque securitario. Un enfoque que ha acabado calando incluso los más neutrales, en los más pacifistas, Japón, Suiza, Suecia, Finlandia. La tendencia al rearme, por casualidad o por causalidad, es generalizada. Estamos ya en cifras récord de más de 2,3 billones de dólares dedicados a ello, habiendo lugares en los que se nota muy especialmente. Dentro del territorio OTAN ya venimos con ese mantra sacralizado del 2% del PIB dedicado a la defensa. Eso le sirve a Trump para decir que va a animar a Rusia a atacar a los aliados europeos que no cumplan con ese mandato, y ahí están básicamente hoy todos los gobiernos nacionales aumentando sus presupuestos para alcanzarlo de inmediato. Es difícil saber si lo hacen, porque hay una amenaza real por parte de Rusia, porque en este tiempo Estados Unidos ha puesto mucho y Europa poco. Si es por alimentar a la industria o si es porque los 27 llevan años con la defensa desatendida, parapetándose tras la OTAN, y ahora les da cierto miedo que Washington les quiera un poco menos y se queden desasistidos. Pero sea por lo que sea, la intención de rearme está ahí y el resto de regiones del mundo pues va detrás, bueno, detrás o delante, porque en este efecto dominó de las carreras armamentísticas nunca queda claro cuál es la primera pieza que cae ni por qué cae. En algunos casos lo que vemos es que ya hemos llegado a un nuevo escenario que, a falta de otro nombre, empezamos a hablar otra vez de nueva Guerra Fría, que define que el centro de gravedad de los asuntos mundiales ya está identificado en la zona Indo-Pacífico, y ahí tenemos un Estados Unidos que, intentando preservar su hegemonía, está volcando un esfuerzo notable para contener a China. Y por otro lado, una China que intenta, como aspirante a convertirse en el nuevo hegemón mundial, escapar de esa contención. Y ambos han entendido que reforzar sus capacidades militares le sirve a esos propósitos. Después de la África subsahariana y de América Latina, que no tendrá incrementos importantes en defensa, Oriente Medio y Extremo Oriente, ahí sí veremos incrementos importantes en defensa por los problemas que tienen en Oriente Medio, no solamente de Gaza, sino la posibilidad de que se extienda a una guerra regional entre Irán, Israel, etcétera, y después lo que pudiera ocurrir en Extremo Oriente con China y con Taiwán, y después en América del Norte, pues los compromisos que tienen geopolíticos en Europa y en Asia, pues también veremos si esto es defensa. En otros casos se trata de competencias por fronteras todavía no definidas. En el caso de Marruecos y Argelia estamos viendo una competencia por el liderazgo regional, y eso vuelve a llevar a ese juego de acción y reacción en el que uno dice sentirse más seguro cuantas más armas tenga. Eso es visto por el vecino como una amenaza que le lleva a su vez a rearmarse también para intentar neutralizar la ventaja de su competidor o de su adversario. El caso es que el mundo está en un punto de incertidumbre y zozobra, porque quienes han ido marcando el paso en las últimas décadas, con Estados Unidos al frente, pues ya no lo marcan tanto, y quienes estaban en un segundo plano tienen ganas de pasar al primero. Está claro, con los ejemplos que estamos dando en el caso de Ucrania, en el caso de Gaza, con dobles varas de medida, más injerencia en asuntos internos por parte de Estados Unidos cuando le conviene, criticando al otro cuando lo hace. Todo eso va a suponer, en definitiva, la pérdida de un orden internacional. Si encima los actores que participan en ese escenario internacional se están dotando de más armas, no hace falta ni que aumente la voluntad de usarlas. Es que, por el hecho de tener más armas, caemos en lo de que quien tiene un martillo, todo lo que ve son puntas que hay que clavar. Los grandes referentes se diluyen, el tablero geopolítico se agita, y eso, unido al rearme del que estamos hablando, ¿hasta qué punto es sinónimo de conflictos futuros? No una guerra mundial al estilo de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, porque el armamento nuclear está ahí, eso impone que las guerras siempre vayan a ser limitadas, y el hecho de que China y Estados Unidos estén separados por océanos, ¿no? Pues eso, en relaciones internacionales, siempre limitan muchísimo el tamaño y la violencia de las guerras, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa nueva estructura del orden internacional sí me hace prever que el nivel de conflictividad internacional entre estados pues se incremente mucho. No hemos llegado al culmen de la dinámica de confrontación que hay entre Estados Unidos y China. Cuando llegue lo de Taiwán, veremos si Estados Unidos se la juega por Taiwán o no. Veremos si la probabilidad de un choque a gran escala entre China y Estados Unidos, con todos los aliados que cada uno se busque, desemboca en un estallido violento, o si, como ocurrió durante la Guerra Fría, teníamos a Estados Unidos por un lado con la OTAN, teníamos a la Unión Soviética por el otro lado con el Pacto de Varsovia, y nunca se han enfrentado soldados estadounidenses con soldados soviéticos en ningún escenario de combate en ningún rincón del planeta. ¿Por qué? Porque ambos entendían que meterse en esa dinámica de confrontación directa llevaba al suicidio colectivo. Los expertos nos recuerdan que todo esto no dejan de ser futuribles, es decir, que pueden darse o no. También que, aunque la zozobra es real, hay una parte de estrategia interesada en generar un clima de inseguridad para justificar más gastos en defensa. Y que lo de ligar armas a disuasión y disuasión a seguridad pues no siempre se cumple. En cualquier caso, nos insisten, es verdad que todas las guerras han estado precedidas de carreras armamentísticas, pero también lo es que hay carreras armamentísticas que no han acabado en guerra. We'll be right back. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, ¿qué tal siguen? Es viernes, es 9 de agosto y por primera vez en 14 años Cataluña amanece con un presidente de la Generalitat no independentista. Se abre un nuevo ciclo para la política catalana que hoy efectúa el traspaso institucional de poderes. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. El ya presidente, Salvador Illa, se reúne con su predecesor, con Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat. Sí, una cita que se va a producir a partir de las 11 de la mañana y que será a puerta cerrada. Según ha explicado el Govern, se formalizará el traspaso de las principales carpetas abiertas y del país. Entre los asuntos pendientes, cumplir lo pactado entre el PSC y Esquerra, algo a lo que el propio Illa se ha comprometido durante su discurso de investidura, en el que ha defendido la financiación singular. El nou model de finançament singular per Catalunya. Un pas endavant substancial i necessari pel nostre govern. I l'aplicació de la llei d'amnistia. I demano l'aplicació àgil, ràpida i sense subterfugis de las disposiciones de esta ley. Aplicación rápida, ágil y sin subterfugios. Quiere ella que Cataluña mire hacia adelante, que deje atrás el procés. Asegura que su intención es unir a los catalanes y gobernar para todos. Para ello, ha destacado los servicios públicos como la principal prioridad de su futuro ejecutivo. El líder de los socialistas catalanes se ha deshecho en elogios a los republicanos que ya le han advertido que no tiene garantizada la legislatura. La de este jueves ha sido una jornada insólita, marcada por el regreso y posterior fuga de Puigdemont. A estas horas nadie sabe dónde está, ni siquiera hay confirmación de si ha cruzado la frontera y ha vuelto a salir de España. Según su abogado, Gonzalo Boye, líder de Junts, se ha ido a su casa, donde tiene su lugar de trabajo. Lo ha dicho en declaraciones a TV3, pero no ha precisado si esa casa, si ese domicilio es en Bélgica, donde ha vivido los últimos 7 años. Redacción en Barcelona, Nuria Alcalá. Sí, el paradero de Puigdemont continúa siendo la gran incógnita tras su reaparición en Cataluña. Un amplio dispositivo policial prevía dar cumplimiento a la orden de detención nacional que pesa sobre él, pero finalmente el líder de Junts ha conseguido esquivar esos planes. Puigdemont aprovechó el momento en el que bajó del escenario del Paseo Lluís Companys para caminar unos metros junto a una comitiva de centenares de personas y ahí se le perdió la pista. 2 agentes de los Mossos han sido detenidos por su presunta colaboración en esa huida. Uno de ellos ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. A ambos se les relaciona con la conducción del coche en el que Puigdemont habría emprendido su fuga. La Comisaría General de Información de los Mossos mantiene abierta una investigación para determinar el papel de posibles colaboradores. Según fuentes policiales, estaría valorando en concreto el papel del secretario general de Junts, Jordi Turull. De todo ello está previsto que se dé cuenta hoy en rueda de prensa por parte de la cúpula del Departamento de Interior y de los Mossos de Escuadra. Sobre la mesa, el desarrollo del dispositivo Jaula, con el que no se ha conseguido localizar a Puigdemont a pesar del despliegue de casi 5 horas. Los Mossos han defendido su actuación en un comunicado ante las posibles dudas sobre la connivencia con Puigdemont. Han asegurado que en ningún caso hubo un acuerdo ni conversación previa con su entorno, aunque han confirmado que el dispositivo contemplaba una detención proporcional y en el momento más oportuno, también para garantizar la celebración del pleno de investidura. Veremos cuáles son las explicaciones hoy de los mandos policiales. Son las 6:33, las 5:33 en Canarias. Hay más asuntos que ocupan la atención de la mañana. Israel ha aceptado reanudar las conversaciones para alcanzar una tregua en Gaza. El próximo jueves, el día 15, Netanyahu enviará una delegación de negociadores para avanzar en un posible acuerdo. El lugar donde se van a sentar a hablar todavía está por determinar. Tel Aviv ha aceptado retomar esas conversaciones después de que Washington se lo haya exigido. Estados Unidos, Egipto y Qatar han urgido a las partes a cerrar un acuerdo definitivo. Piden no perder más tiempo y aseguran que no hay excusas para seguir aplazando esas conversaciones. Recordemos que los contactos se rompieron hace justo una semana tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y a quien le ha sucedido Sinwar, acusado por las fuerzas israelíes de ser uno de los autores intelectuales de los ataques del 7 de octubre, por lo que se teme que esas negociaciones sean aún más difíciles de lo que ya lo son de por sí. De hecho, Estados Unidos no espera que el acuerdo se firme ese mismo jueves. Desde hace 10 meses, todos los intentos intentos de mediación han fracasado. La vuelta de Israel a la mesa de negociación supone un avance tímido que todavía está por ver cómo evoluciona en un contexto de temor creciente a una escalada regional del conflicto. Tel Aviv continúa atacando con dureza a Gaza mientras se prepara para un posible ataque de Hezbollah. Además, los campamentos de desplazados en Han Yunis han vuelto a ser evacuados. Como explica este gazatí, las tropas de Netanyahu les han ordenado abandonar la zona y está seguro, dice, de que será para atacarla como ya hicieron la última vez que le echaron de otro lugar. Denuncia que no hay casas donde poder refugiarse. Asediados desde que comenzó la guerra, han muerto casi 40.000 personas, según cifras de Hamas. Dejamos atrás una noche tórrida en muchos puntos del país. Para que se hagan una idea, a las 2 de la madrugada, en Madrigal de la Vera, en Cáceres, los termómetros no bajaban de los 32 a las 2 de la mañana. Registros similares en Madrid, en Zaragoza. Desde mediados de julio, las temperaturas han sido muy altas en buena parte del país y esto empieza a pasarnos factura. La falta de descanso prolongada resiente a nuestro cuerpo. Remedios Cano, buenos días. Buenos días. Hoy muchos coincidirán en que despegarse de las sábanas ha sido complicado. Odio el verano. Se duerme fatal, siempre sudado, entre que no puedes dormir y tal, te acabas despertando muy tarde y cansado y hasta de mal humor. Y es que el cansancio va más allá de una mala noche, lo explica Francisco Bermejo, médico del 112 en la Comunidad de Madrid. El hipotálamo, que es una estructura cerebral, que es la que regula la temperatura corporal, tiene unos márgenes de funcionamiento de temperatura que está en unos 37-39 grados. Entonces, cuando se va ese, tanto por arriba como por abajo, ese regulador falla, entonces es cuando empieza a tener problemas el cuerpo humano. Y si estos días está de peor humor, que sepa que hay explicación científica que lo justifica. Alberto Kramer, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. El aumento de la temperatura va a provocar una liberación involuntaria de cortisol y adrenalina que va a conllevar a que, en definitiva, estemos precaviendo del peligro y que, por tanto, estemos más irritables, seamos más impulsivos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, estas altas temperaturas pueden empezar a dar un respiro después de este fin de semana. Bueno, el bochorno de estos días también afecta al campo. En Castilla-La Mancha han tenido que adelantar la vendimia para que la uva no se estropee. Hasta ahí nos vamos. Marta Antón, cuéntanos. Aunque por las últimas prospecciones tenían previsto empezar el 12 de agosto, el calor de estos días y el resultado de las analíticas han llevado a que en El Progreso, una de las principales cooperativas de Europa, hayan decidido adelantar a hoy la recolección de sus variedades más tempranas como el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, por lo que a las 3 de esta madrugada han comenzado con los trabajos. Jesús Julián Casanova es el presidente del Progreso. El fruto está bien, hemos tenido pues una vegetación bastante aceptable durante todo el verano. Es cierto que el verano ha sido relativamente suave, hubo precipitaciones de primavera que favorecieron todo el crecimiento vegetativo, y sí es verdad que en esta recta final es donde nos estamos encontrando un poquito más agotadas las plantaciones. Aún así pensamos que las estimaciones de producción pues son un poquito mayores a las que hubo el año pasado. El fruto viene bien y de calidad, por lo que el caldo será muy bueno. Se estima una recogida de unos 80-85 millones de kilos de uva, algo superior al año pasado, y más de 130 millones de kilos en el grupo Vidasol. El consumo de mostos y vinos blancos está siendo fuerte, y en cuanto a los tintos, no llega a tener la demanda de épocas pasadas, pero confían en que haya un ligero crecimiento a nivel comercial. Gracias, Marta. El verano es también la época de los conciertos, de los festivales al aire libre. Los hay por toda España. Pero ¿han ido alguna vez a algún concierto debajo del agua? Es la propuesta, curiosa cuanto menos, que nos trae nuestra compañera Noemí Ferrero. El verano está para relajarse, pero claro, hace calor. ¿Sabes que se puede escuchar un concierto de música ambiente, pero debajo del agua? Pues ha sido muy agradable, era como estar en el espacio, era una sensación de si estabas quieto, como flotando, más introspectivo, pero si te movías, para mí era un poco videojuego. Que la hubiera disfrutado mucho más si hubiera sido capaz de hundirme más, pero doy para lo que doy. Me dediqué a meterme una colchoneta cuando estoy bajo el agua y relajarme como nunca, la verdad que es muy guay, muy guay. Sonidos Líquidos es un espectáculo que se puede disfrutar hoy en Madrid gracias a Veranos de la Villa. Consiste en colocar un sistema de sonido alrededor de la piscina y otro sumergible. Así, el público experimentará tres momentos distintos: fuera del agua, bajo el agua y una intermedia si flota en la superficie. Eva Fernández Cortés es una de las organizadoras. Un sistema de sonido que se puede escuchar la música, y la música electrónica y música ambient, debajo del agua. Cuanto más profundidad hay, digamos que la música la escuchamos más nítido y más capas, ¿no? Como que nuestro oído escucha mejor y con más nitidez debajo del agua que en el aire. El sonido viaja 4 veces más rápido por el agua que por el aire. Sonidos Líquidos es una nueva experiencia sensitiva donde la música se percibe con todo el cuerpo. Y en París, en los Juegos Olímpicos, la delegación española sigue sumando medallas. Ya son 13, más otras 3 que están aseguradas. 16 en total, después de que ayer consiguiéramos 2 bronces en piragüismo y de que la selección femenina de waterpolo se haya clasificado para la final. Miki Camino, buenos días. Buenos días. Podríamos decir que ha sido un jueves positivo para la delegación española. Las primeras medallas llegaron en piragüismo, en el canal. En el K4 500 metros, Marcus Cooper, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade y Saúl Cravioto se colgaron la medalla de bronce, un Saúl Cravioto que se ha convertido en el deportista español con más medallas en los Juegos Olímpicos, 6 en total. Le escuchamos. Son mis hermanos, mis compañeros de K4. Ha sido un ciclo olímpico precioso y bueno, pues poder culminarlo así con una medalla de bronce, que bueno, podía haber sido oro. Yo creo que la final tengo que verla, pero creo que ha sido muy luchada. Lo importante es haber, bueno, conseguido una medalla y ya está, feliz. La otra medalla que consiguió ayer el piragüismo español, también de bronce, fue en el C2 500 metros con Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno, que nos describía así la final. Había un montón de olas, pues íbamos cayéndonos y no hemos conseguido, pues a lo mejor, las mejores sensaciones posibles, pero hemos confiado en nosotros al máximo, pues tratando de buscar lo mejor posible. El piragüismo español, que ya es el deporte que más medallas le ha dado a la delegación española en la historia de los Juegos Olímpicos. Además, como decíamos, en waterpolo la selección femenina se ha clasificado para la final y se aseguran colgarse una medalla olímpica. Escuchamos a Judith Forca después de eliminar a Países Bajos en la tanda de penaltis. Nosotras nunca bajamos los brazos, sabíamos que era un partido muy duro y que bueno, y que al final teníamos que dar todo para poder llevarnos el partido, y yo creo que así ha sido, ¿no? Que no hemos bajado los brazos en ningún momento, sabíamos que queríamos llegar a la final y la verdad es que súper contentas. El sábado la final será contra Australia, y en cuanto a lo negativo que nos dejó el día de ayer, la derrota de Javier Pérez en taekwondo, se quedó sin medalla en el combate por el bronce y Quique Llopis quedó en cuarta posición en la final de los 110 metros valla. Oye, Miki, aunque apenas quedan 3 días de competición, todavía hay opciones, ¿no? Para que sigamos sumando medallas. Sí, ya vemos la recta final de los Juegos en el horizonte, pero queda mucha tela por cortar. Hoy, día con protagonismo para varios deportes de equipo. Enviado especial a París, Jorge Duato. ¿Qué tal? Buenos días. Antepenúltimo día de competición hoy en París, con mucho protagonismo para los deportes de equipo. Por orden cronológico, 3 de la tarde, fútbol. Las campeonas del mundo juegan frente a Alemania para lograr la medalla de bronce. Después, 4:30 de la tarde, semifinal para la selección masculina de balonmano. Los hispanos se enfrentan también a Alemania. Y 6 de la tarde, fútbol. La selección masculina juega la final ante Francia. Además, nuevas opciones de medalla en piragüismo, hasta para 4 embarcaciones. En escalada en bloque, Alberto Ginés va a disputar la final. Ojalá pueda repetir el oro de Tokio. Y pendientes también del atletismo, con Jordan Díaz con claras opciones de medalla en la final de triple salto en el Estadio Olímpico. Gracias, Jorge. Y más allá de los deportistas españoles, tenemos que destacar que ayer el Dream Team de Estados Unidos, la selección de baloncesto, remontó contra Serbia y va a estar en su 5ª final olímpica consecutiva. Y además, en atletismo, la estadounidense Sydney McLaughlin ganó la medalla de oro en 400 metros valla con un nuevo récord del mundo. Bueno, y vamos a ver qué tiempo nos espera. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Las ya elevadas temperaturas continuarán subiendo progresivamente desde hoy hasta el domingo, dando lugar a una ola de calor, especialmente en los valles de los grandes ríos y depresiones del nordeste. Hoy las temperaturas subirán en el oeste y nordeste peninsular, así como en Canarias. En la última hora se marcan 27 grados en Ciudad Real, Cáceres y Madrid, 26 en Barcelona y 25 en Málaga, Guadalajara y Zaragoza. Se seguirán alcanzando los 35 grados en la mayor parte del interior de la península y Baleares, incluso 40 en áreas áreas de la meseta sur, Andalucía y Valle del Ebro. Se esperan hoy máximas de 41 en Toledo y Badajoz, 40 en Córdoba, Zamora, Ciudad Real y Cáceres. Mañana las temperaturas seguirán subiendo por el norte. Hoy continuará la estabilidad, aunque esta tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del centro, norte y este peninsular, así como en las mesetas, sin descartar alguna tormenta o chubasco ocasional en la Ibérica Oriental, sierras del sureste de forma más probable en el Pirineo. Se espera calima en Melilla. Continuará algún intervalo de viento fuerte del norte en las costas atlánticas gallegas. A partir de lunes comenzarán a descender de forma continuada las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y cómo se circula a esta hora? DGT, Enrique Marchán. Buenos días, pues en este momento estamos ya muy pendientes de un accidente en Gerona, en la AP7, a la altura de Massanet de la Selva, en dirección a Girona capital. Está provocando el corte de dos carriles, pero por suerte no genera grandes retenciones. Además, también en Barcelona, otro alcance en la C17, a la altura de Malla, en dirección a la ciudad condal. En ese caso, provoca el corte de un carril. Al margen de estos accidentes, situación bastante tranquila en el resto de carreteras españolas. A esta hora todavía se circula con total normalidad, sin otros incidentes ni retenciones. Eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante. Laura Vela, buenos días. Buenos días, Maricei. Vamos ya con Laura a repasar los principales titulares de la prensa de esta mañana. Hoy la prensa tiene un protagonista indiscutible y es Cataluña. Ahí ya presidente Puigdemont huido, es el resumen que hace El País de la jornada de ayer. Cataluña tendrá el primer gobierno no soberanista desde 2010, dicen, con 68 votos a favor de investir a ella, los de PSC, RC y Comuns. Y añaden que el líder de Junts escapa de nuevo tras una aparición fugaz y deja en evidencia a los Mossos d'Esquadra. Reaparece en el centro de Barcelona después de 2.475 días huido y vuelve a escaparse, decían en El Mundo. Puigdemont, según ABC, huyó en el automóvil de un Mossu y a la vista de los agentes. El prófugo, dicen, deja estupefacción en el Supremo y problemas legales a sus cómplices de huida. La Vanguardia confirma que la policía detiene a dos agentes por colaborar en la fuga y los Mossos publican en El Mundo. Sospechan que puede seguir en Barcelona y que agentes colaboran con él, aunque recogen en La Razón que su abogado asegura que el expresidente se ha ido a su casa, donde tiene su lugar de trabajo. Lo curioso es que la prensa internacional también se hace eco de este asunto. Sí, el Washington Post, por ejemplo, destaca que su regreso representaba un desafío directo a las autoridades españolas y amenaza con reavivar las tensiones. El New York Times escribe que con su vuelta desafía una orden de arresto y Le Monde dice que fue una breve aparición antes de desaparecer ante las narices de la policía regional. Laura, vamos ya con los asuntos más destacados, en este caso de las páginas de Internacional. La Vanguardia publica que la violencia amaina en el Reino Unido con juicios exprés y sentencias severas. Dicen en El País que las movilizaciones antirracistas sofocan los disturbios ultras, pero aún así el gobierno laborista mantiene la alerta durante el fin de semana. La oposición venezolana denuncia detenciones y torturas a menores, leo en ABC. Entre los miles de arrestados, publica El País, hay adolescentes, periodistas y políticos, todos según ABC, con Maduro cada vez más aislado por la izquierda latinoamericana. Los a priori aliados del chavismo cuestionan la falta de transparencia en las elecciones y la escalada de represión. Y mientras, en El Mundo afirman que el Centro Carter ratifica el triunfo del candidato de la oposición después de analizar los resultados electorales con expertos forenses. La prensa, también pendiente de Rusia, Ucrania, avanza en la región rusa de Kursk, donde ya hay evacuaciones, publica ABC, y El País completa diciendo que es la mayor incursión en territorio ruso desde el inicio de la guerra. Según el Ministerio de Defensa ruso, se han ocupado 45 kilómetros cuadrados en Kursk. Y hoy, en lo nacional, el diario.es revela que la empresa Babia Capital, dueña del ático en el que viven Ayuso y su pareja, compró ese piso al contado con dinero prestado de un tercero. Las últimas cuentas anuales de esa sociedad, escriben, reflejan que alguien, una persona física o una empresa, le prestó 955.000 euros en 2023. Taylor Swift es otra de las noticias del día. Tras la cancelación de sus conciertos en Viena, La Vanguardia afirma que han sido detenidos tres jóvenes que planteaban atentar delante del estadio. Tienen 15, 17 y 19 años y el mayor de ellos había jurado lealtad al Estado Islámico. Y ahora nos adentramos en un asunto siempre polémico, el cannabis. Hemos oído hablar del conocido barrio de los zombies en Estados Unidos, llenos de personas que consumen fentanilo, y en la ficción se ha representado de forma recurrente la problemática con las drogas en series como Breaking Bad o como Narcos. Pero aunque suene lejano, en España también tenemos lo nuestro. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en nuestro país y existen muchas creencias y mitos erróneos alrededor. En este contexto, Alfonso Herreros nos acerca a las distintas visiones del cannabis en nuestro país. Muy buenas, pasad. He sacado buenas notas, era hipersociable, pero yo he estado paralítico, he estado tuerto, he estado sin saber hablar. Nos ha pedido que distorsionemos su voz, le llamaremos David. Es adicto al cannabis. Cuando desperté del coma yo hablaba en inglés, porque mi pasado más reciente fue en Erasmus en Inglaterra, y ahí fumaba a diario, claro, y no me ha durado ni un colega de los que tenía de fumar. Comenzó a fumar ocasionalmente a los 16 años, pero cada día iba aumentando el consumo. Empecé a ver a un psiquiatra y me dijo que uno a uno sortearía los obstáculos que me tenían como me tenían. A la semana tuve un intento de suicidio que casi consigo y que me ha costado años de rehabilitación, de daños cerebrales, de daños físicos. Álvaro García también estuvo en esta situación, consiguió superarlo y ahora vive alejado de la marihuana y el hachís. Tú estás como cegado por la sustancia. Sí, sabes que tienes un consumo muy grande y tal, pero no sabes que estás enganchado casi hasta que lo dejas. Empiezas a notar los síntomas de eso, de la abstinencia y tal. Ya sientes que te hace falta. David es paciente de Néstor Sherman, psiquiatra experto en adicciones. Cada día recibe en su consulta a personas que necesitan ayuda para dejar esta sustancia. Para cualquier adicción no basta con la sustancia. Hace falta tener una vulnerabilidad previa, una predisposición que es genética, neurobiológica y también medioambiental a poder desarrollar una conducta adictiva. En España solo está permitido tener 100 gramos de cannabis para autoconsumo en espacios privados o para consumo compartido en el interior de clubs canábicos. Ángel Jorde, Policía Nacional. No puedo ir a esos locales, comprar y marcharme. Estaríamos hablando posiblemente hasta del tráfico. Es decir, yo voy ahí, compro mi sustancia, me la consumo y me voy. También advierte que deben ser grupos reducidos y nunca al aire libre. Las opciones canábicas debía ser un grupo reducido identificado. Adictos drogodependientes que estén en alguna lista. Sería el que se tenga en esa asociación. Nunca puede sobrepasar lo que se estime de consumo diario de esos fumadores. Nos desplazamos a una de estas asociaciones del centro de Madrid. A mí fumar principalmente me relaja, me quita todos los estrés que puedo acumular durante el día. Su propietario nos explica el funcionamiento de este club de más de 200 asociados. Pues imagino que funcionan pues como todas, ¿no? Lo que buscamos una sede donde podés estar tranquilo y podés consumir el producto sin que nadie nos pueda molestar. La policía está todos los días encima de nosotros, pero básicamente era eso el objetivo, consumir. Y a partir de ahí empezar ya a interactuar con más gente. ¿Y el cannabis que consumen vuestros socios, de dónde procede? Pues el cannabis viene pues de un fenómeno que te lo trae, pero es que no hay otra. Hablamos con uno de estos pequeños traficantes. Después de varios trabajos en el mundo de la hostelería, decidió comenzar a vender porque considera que es dinero fácil. Invierte, pongámosle 500 euros en marihuana y te mueves bien, podrías en un mes ni doblarlo mínimo. Si tú no doblas tu gasto, no estás haciendo buen negocio. Según el Instituto Nacional de Estadística, las actividades ilegales suponen un 0,87% del PIB. El tráfico de drogas representa un 0,50%. Solía pillar más o menos 10 euros al día. 70 euros a la semana, pues echa cuentas para el mes. Tienes 20 personas que te compran, ahí sí te merece la pena. Si tienes una persona muy enganchada, que es rica, igual solo con dos contactos ya estás haciendo un negocio que un camello de marihuana con 50 contactos. El Ministerio de Sanidad calcula que el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en España. Además, el 40% de los españoles lo ha probado alguna vez en su vida y un 3% lo consumen a diario. Además, los jóvenes tienen una visión más benévola del cannabis que del tabaco o del alcohol, según un estudio de FAD Juventud. Eulalia Alemany, portavoz. Más de la mitad, vamos, que sí que están a favor del uso terapéutico, y en cambio pues es una minoría, son 35% que están a favor del uso lúdico, disminuye mucho. Además, el Ministerio está preparando un decreto para regular el uso del cannabis medicinal que, según el doctor Néstor Sherman, debe incorporar una serie de contraindicaciones como cualquier otro fármaco. Cannabis medicinal ya existe en España y demás, pero lo que nosotros añadiríamos es una advertencia, como en cualquier medicamento. Esto sería con antecedente de psicosis o con vulnerabilidad a tener psicosis. Cannabis puede provocarle un cuadro psicótico que quizá de otra manera no aparecería. Lucía lucha contra su esclerosis múltiple desde hace 18 años y lleva 16 fumando. Llegó a tomar morfina sin ningún éxito y considera que gracias al cannabis puede volver a llevar una vida prácticamente normal. Yo no creía en los milagros hasta ese día. Tenía la cara que parecía un monstruo. En cuestión de 3/4 hora se me bajó la inflamación de todo el cuerpo. Me habían dado pastillas, me habían dado de todo para quitar dolores y pastillas fuertes. Una sustancia utilizada para paliar enfermedades muy específicas, pero que a su vez puede tener otras consecuencias. Lo han sufrido David y Álvaro. Pérdida de memoria a corto plazo, paranoias, fobias sociales, y tú encima si estás en un estado chungo y te potencias un psicoactivo, pues eso no llega a ningún buen sitio normalmente. Había días que no podía comprar y pues ya notaba que me sentía mal, que ya pues digo, ya va a ser una tarde de mierda, no sé qué, va a ser un día asqueroso, no puedo pillar porros, tal, y ahí notabas que algo iba mal, ¿sabes? Y los problemas de salud pueden llegar incluso por el síndrome de abstinencia. Casi me muero de crisis epilépticas que son posteriores a cortar de raíz los porros. Lo que me dicen los médicos ahora es que no interrumpa el consumo, que lo minimice lo máximo posible, pero que no me puedo permitir dejar de fumar. Para David, la música juega un papel fundamental para poder convivir con su adicción. Toca varios instrumentos, pero su pasión es la guitarra. ¿Un artista o una canción que sea importante para ti? Hey, yo de Jimi Hendrix, que es mi máximo exponente. Hey, yo... I said, where you going with that gun in you? Hey, Joe. I said, where you going with that gun in your hand? Bueno, pues vamos a ver qué clásico he elegido para terminar la semana, Marcos Mostaza. Sort of hip music that I don't understand. A comienzos de los años 90, Glick y Joe destacaron por su irreverencia y su descontento crónico. Eran rebeldes, jóvenes y satíricos, y las publicaciones hablaban de ellos como la transición del hair metal al grunge, una especie de nexo de conexión. Cuando sacaron su single debut, Everything About You, pasaron casi desapercibidos, pero un año después eran una sensación. La aparición de este icónico tema en la película El mundo de Wayne de Mike Myers la convirtió en una pieza mundialmente conocida, trepando como la espuma a ambos lados del océano. Era una canción cínica sobre el descontento generacional y el cinismo, algo que tocaba directamente en el corazón de todos los adolescentes. La actitud despreciativa de Ugly Kid Joe les hizo buscarse rápidamente múltiples enemigos, pero también una legión de seguidores. When I'm around. Bring me down.